narremos una historia ya sabida para comprobar hasta qué punto la conocéis. Había una vez dos reinos vecinos ferozmente enemistados. Tan insalvables eran las diferencias entre ellos que se decía que solo un gran héroe o el peor de los villanos lograría reconciliarlos. Vivían personas como vosotros y yo, gobernadas por un rey engreído y codicioso. Aquellas personas se mostraban insatisfechas y celosas de la riqueza y la belleza de sus vecinos. En el otro reino, las ciénagas vivían toda clase de extrañas y maravillosas criaturas. No necesitaban rey ni reina, ya que imperaba la confianza mutua. En un enorme árbol, al borde de un inmenso barranco, vivía una de las dichas criaturas. Podríais tomarla por una joven, pero no era una joven cualquiera. Ella era